una perla hecha de silencio, todo está profanado por el odio. Todo está madurado y crecido por el odio. Única perla que el saber ofrece, único Fausto. Oh demonio, señor del dolor, príncipe del mundo y de la vida. El dolor es la firma y el verdadero nombre de Dios, pastor del sufrimiento que todo lo corona, que todo lo corrompe y lo profana, como el coraje inútil del arcángel ante cuyo árbol el hombre se inclina. Dios celoso del hombre y enemigo de sus encantos, sechon glorieri del encanto, verso de las heridas y el quebranto. Oh tú, dolor sin dolor, único canto. Oh tú, enemigo del dolor, enemigo del llanto, enemigo del agua y de la vida, sol que corrompe la espuma amarga del mar, poema como un acantilado donde rompen las olas.